En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra voluntad de Dios o divina voluntad contiene una inmensidad, un infinito, con efectos que para el hombre son totalmente inimaginables, contienen a Dios mismo. La voluntad de Dios, esa palabra, como les digo, es como una palabra mágica para nosotros. Sin embargo, vivir en la divina voluntad es mágico, pero no se produce así como la magia, sino que el hombre, la criatura, tiene que hacer el trabajo junto con Dios para ir formando e ir creando esa vida dentro de nosotros. Es muy peligroso para nosotros pensar o creer que simplemente pronunciamos esa palabra, voluntad de Dios, y ya todo está hecho, y ya todo es divino. Sí, es cierto, contiene todo, es todo, produce todos los efectos. Sin embargo, el hombre tiene que ir llenando esa palabra, voluntad de Dios, con el contenido que va a producir los efectos. ¿Y a través de qué? Del conocimiento, de la posesión, de la conquista de ese conocimiento y de esas verdades que van a producir los efectos en el momento en que nosotros pronunciemos esa palabra, voluntad de Dios. Tanto contenido, tanto peso, tantos bienes, tantos efectos va a contener y va a producir por cuanto nosotros lo llenemos junto con Dios. Les decía, es muy peligroso pensar, creer, que yo digo a todo voluntad de Dios y ya se realiza, no tengo que hacer nada más y ya yo ya estoy viviendo en la divina voluntad. No, pero eso está lejos, porque así como en el Evangelio está escrito, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Así no solo con decir voluntad de Dios ya está hecho, ya vivimos en la divina voluntad. Eso no es así. Es todo un trabajo de toda la vida y toda una eternidad que va haciendo Dios y el alma, ambos, porque es una vida de Dios en el alma y del alma en Dios. Hoy quiero empezar leyéndoles un capítulo del volumen 21, es del 8 de mayo de 1927. Voy a leer primero todo el capítulo y ya después voy a hacer algunos comentarios referentes a este capítulo. Dice: en las privaciones de mi dulce Jesús, aunque siento su duro martirio, me abandono en los brazos de la suprema voluntad como su pequeña hija que crece sobre sus rodillas pegada a su pecho para vivir de su vida y a su semejanza. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo: Hija mía, mi voluntad es inmensa, y todo lo que sale de dentro de ella trae el sello de su inmensidad. Con una sola palabra salió la inmensidad del cielo con todas las estrellas. Con una palabra suya salió el sol con la inmensidad de su luz, y así de tantas otras cosas. Ahora, para que saliera esta inmensidad de la luz y del cielo, debí primero crear el espacio en donde poder poner estas inmensidades de la luz y del cielo. Ahora bien, cuando mi voluntad quiere hablar, primero ve si hay espacio en donde poner el gran don de su palabra, que puede ser otro cielo, otro sol, otro mar o cosas aún más grandes. He aquí el por qué muchas veces mi voluntad calla, porque falta el espacio en las criaturas en donde depositar el gran don de la inmensidad de su palabra. Y para poder hablar, primero diloca su voluntad y luego habla y deposita en ella misma sus dones inmensos. Fue esta la razón por la que al crear al hombre le dimos el don más grande, la más preciosa herencia, la más rica. Le dimos mi voluntad como depositaria en él para poderle decir las sorpresas de nuestros dones inmensos con la palabra de nuestro fiat. Y como nos rechazó nuestra voluntad bilocada, no encontramos ya el espacio para poder depositar en él el gran don de nuestra palabra creadora. Y por eso quedó pobre y con todas las miserias de su voluntad humana. Mira todo lo que se desarrolló en mi humanidad. El milagro más grande fue el restringir toda la inmensidad de mi voluntad en mi humanidad. Los milagros que yo hice se puede decir que son nada a comparación de esto, más aún que en mí estaba en mi naturaleza el poder dar la vida a los muertos resucitándolos, darle la vista a los ciegos, el habla a los mudos y todos los demás milagros que hice, porque en mi naturaleza estaba el poder dar cuantos bienes quería. A lo más, era milagro para quien lo recibía, pero para mí el gran milagro fue el restringir en mí mi divinidad, la inmensidad de mi voluntad, su luz interminable, su belleza y santidad inalcanzable. Este fue el prodigio de los prodigios que solo un Dios podía hacer. Por eso, por cuanto puedo dar a una criatura, sería siempre poco a comparación de darle el gran don de mi voluntad, pues en ella se verán nuevos cielos, soles más resplandecientes, cosas inauditas, sorpresas jamás vistas. Cielos y tierra tiemblan y se arrodillan ante un alma que posee el gran don de mi voluntad. Y esto con razón, porque ven salir de ella la virtud y la fuerza vivificadora y creadora que los conserva en la nueva vida creada por Dios. Oh potencia de mi voluntad, si te conocieran, ¿cuántos admirarían tu gran don y darían la vida por tenerte? Después de esto, seguía mis actos en la voluntad divina y mi dulce Jesús agregó: Hija mía, quien vive en mi voluntad tiene en sí misma esta divina voluntad dominante y reinante. El alma es poseedora, la tiene en su poder, y mientras ésta posee la voluntad divina, tiene en su poder su fuerza, su santidad, su luz y sus bienes. La voluntad divina posee al alma, y teniéndola en su poder, las debilidades humanas, las pasiones, las miserias y la voluntad humana están bajo la potencia irremovible y la santidad de la voluntad suprema. Por lo tanto, ante esta potencia sienten perder la vida. Así que la debilidad se siente vencida por la fuerza irresistible del fiat divino. Las tinieblas se sienten vencidas por la luz, las miserias por sus riquezas infinitas, las pasiones por sus virtudes, la voluntad humana por la divina. ¿Qué diferencia entre quien vive en mi voluntad y quien solo hace mi voluntad? La primera la posee y la tiene a su disposición. La segunda es dependiente de ella y según sus disposiciones la recibe. Y del poseerla al recibirla, hay una distancia como del cielo a la tierra. Hay una distancia comparable a la que existe entre quien posee una inmensa riqueza y quien día por día recibe lo que es de absoluta necesidad. Por eso quien hace mi voluntad y no vive en ella, está obligada a sentir la debilidad, las pasiones y todos los harapos y miserias que son parte de la voluntad humana. Tal fue el estado de Adán antes de apartarse de mi voluntad divina. Ella le fue dada por su Creador como el don más grande, porque contenía todos los bienes en uno. Él la poseía, la dominaba y se hacía regidor de esta voluntad divina, porque Dios mismo le había dado el derecho de dominarla. Por lo tanto, era dueño de la fuerza, de la luz, de la santidad, de la felicidad de ese fiat eterno. En cambio, cuando se separó de ella, perdió la posesión y el dominio, y se redujo a recibir, no a poseer como cosa propia los efectos de mi voluntad. Recibía según sus disposiciones, y quien se encuentra en condiciones de recibir es siempre pobre, jamás es rico. Porque el rico posee, no recibe, y además está en condiciones de poder dar a otros parte de sus bienes. Bueno, en este capítulo, como en muchos otros tantos, Luisa empieza mencionando esta palabra, privación. Y ella dice que esa privación es para ella como un duro martirio. Debemos recordar esa parte del Génesis en donde después que el hombre salió del paraíso, o cuando iba a salir, que Dios le impuso ciertos castigos, le dice Dios a la mujer: partorirás con dolor, desde hoy darás a luz con dolor. Y eso mismo es para el alma. Aquí en la tierra daremos a luz y seguiremos dando a luz, a la luz, a la vida de Dios con dolor, a través del dolor, a través del sufrimiento. Cuando nosotros pensamos en Dios, o leemos las cosas de Dios, o nos hablan de Dios, y a veces nos imaginamos simplemente gozos, una vida como color de rosa, y nos olvidamos que también esas alegrías, el gozo y la vida la recibimos a través y principalmente aquí en la tierra a través del dolor, que nuestro cielo aquí en la tierra es el dolor, el sufrimiento. Pero también estar atentos a qué clase de sufrimiento o qué clase de dolor. Yo a veces no estoy muy convencida cuando se dice que al hombre no le gusta sufrir. Y yo creo que al hombre le encanta sufrir, pero sufrir lo que él quiere sufrir. Y es por eso que a veces el hombre mismo se empieza a causar sufrimientos internos de sí mismo o externos de un modo u de otro, para más adelante sentir él mismo por sí mismo compasión y decir, ay pobrecito, pero es que nadie sufre tanto como yo, mira nada más, para sentirse compadecer por él mismo o por los demás. El sufrimiento y el dolor yo no creo que sean para nada obstáculos para acercarnos a Dios. Es como si dijeran que en la antigüedad, antes, cuando no había anestesia, las mujeres daban a luz a muy pocos hijos porque no les gustaba pasar por ese dolor y sufrimiento. Y fíjense, no es así, es todo lo contrario. Antes, ¿cuántos hijos tenían? ¿Y con qué dolor? Dolores de parto, dolores que los llevaban hasta la muerte a veces. Y ahora que ya tienen la anestesia, uno, dos hijos, ya el que tiene tres, Dios mío, pero qué cantidad de hijos. No es el dolor, no es el sufrimiento, es lo que está dentro de nosotros, es la vida que está surgiendo o los efectos de esa vida que tenemos interna, lo que va produciendo en nosotros esa vida externa o esos efectos externos. Como les decía, estar atentos a qué clase de dolor y sufrimiento, porque está el sufrimiento y el dolor divinos y el dolor completamente humano. El dolor divino causado por la privación de todo un Dios. El dolor divino por ver que Dios no es amado como debiera ser amado, que no es correspondido como debiera ser correspondido, de un Dios que es la palabra, su Hijo, que se encarnó y que se encarnó y quiere hablar a nuestras almas en cada instante, en cada situación, en cada momento, entregarnos su palabra y no es escuchado. El dolor de no ver que aún tenemos y hemos adquirido esa posesión y esa conquista de Dios en nosotros. Muy diferente al dolor humano de perder algo material, de perder la casa, de perder a un ser querido humanamente, a un dolor de sentir la muerte de mis miserias o de mi yo, porque eso es algo totalmente humano. Y ese dolor se tiene que ir purificando. Es cierto que tenemos que pasar por ese dolor humano, pero para llegar a la plenitud del dolor divino. Y aquí Luisa recuerdan durante su vida todas las privaciones que ella sufría. Cuando vemos y analizamos el volumen 1, habla como una preparación de que el alma debe aprender a sufrir y a vivir y a recibir todas las contradicciones, las humillaciones que nos vienen dadas, etcétera, etcétera. Pero eso es simplemente una preparación para el alma. Y muchas veces, como les digo, todo eso parte de la humanidad, de algo humano y no divino. Ya después, en los capítulos, ya más adelante de Luisa, fíjense, y jamás ella sufre o se duele por alguna humillación o alguna contradicción que le hicieron. Eso para ella ya está completamente purificado. Su sufrimiento y su dolor y su martirio era la privación de Jesús. Y que esa privación era necesaria y es necesaria para nosotros. Luisa dice que en esa privación, que es su martirio, ella se abandona en los brazos de la Suprema Voluntad. Y no es un abandono de resignación, es un abandono de vida, porque fíjense lo que dice: me abandono como su pequeña hija que está en las rodillas de su papá pegada a su pecho para tomar alimento de la voluntad de Dios, alimento de su padre, alimento de su madre, que es la divina voluntad. Ella se reconoce o reconoce que ya no es dueña de ella misma, sino que ella es dueña de Dios y que Dios es dueña de ella. Y por lo tanto ella no tiene ningún derecho de estarse viendo a sí misma, sino ella, el trabajo que tiene que hacer es ponerse en su lugar, y su lugar es el seno de Dios, es la voluntad de Dios. Ponerse en los brazos de la voluntad de Dios para recibir de ella, de esa voluntad, su vida, su luz y su alimento. En ocasiones, nosotros cuando sentimos esas privaciones, dolores o sufrimientos, tendemos a salir del centro, a salir de Dios para buscarlo en donde no está, en lugar de entrar dentro de nosotros, pero dentro de nosotros con ese encuentro de la voluntad de Dios que está en nosotros, para abandonarnos dentro de nosotros, en nosotros o fuera de nosotros, pero solo y únicamente en la voluntad de Dios. No tomar ningún apoyo de ninguna criatura, ni de ninguna cosa, ni material, ni en absoluto, nada más, sino solo Dios. Porque solo ahí vamos a encontrar la vida. ¿Sientes muerte? ¿Quién es el único que te puede dar la vida? Dios. Entonces hay que entrar ahí a recibirlo. Y les digo, reconocer que ese abandono no es un abandono de resignación, sino es un abandono que es una actividad de vida divina. Y ese abandono, o a través de ese abandono que adquirimos, la vida y la semejanza de Dios. Porque estamos en Él, porque lo vemos a Él. Y al verlo a Él, automáticamente Él mismo se refleja en nosotros. Nos entrega toda su misma vida, todo lo que es su voluntad. Empieza Jesús después a hablarle, ya después que Luisa comentó eso. Dice Jesús: hija mía, mi voluntad es inmensa, todo lo que sale de ella tiene el sello de la inmensidad. Todo. ¿Por qué? Porque Dios es inseparable y todo lo que sale de Él es el mismo. Porque Él no da, Él se da en todo lo que sale de Él. Si Él es inmenso, no hay cosa que salga de Él que no sea inmensa y que no adquiera ese sello y esa marca de la inmensidad, de ese infinito, en la belleza, en la bondad, en la luz, en el amor, en todo lo que sale de Él, sale con ese sello de la plenitud de la vida divina. Basta una sola palabra para crear todo y para crearlo con esa inmensidad. Dice, de una sola palabra, con una sola palabra, salió la inmensidad del cielo con todas las estrellas. Salió la inmensidad de la luz, salió el sol con la inmensidad de la luz, etcétera, etcétera. Pero antes de pronunciar esa palabra, le dice Jesús que Él tuvo antes que hacer algo, porque Él crea, pero ¿en dónde? Él requiere, necesita un espacio en dónde depositar esa creación que está saliendo de él. Por lo tanto, le dice, antes yo tuve que crear el espacio en donde depositar esa inmensidad. Y si el don que él quiere dar es inmenso, ¿cómo debe de ser el espacio que se requiera para depositar ese don? Debe de ser un espacio inmenso, un espacio infinito que sea capaz de contenerlo. Después, inmediatamente empieza Jesús, muy interesante, a hacer esa relación. Dice, ahora bien, cuando mi voluntad quiere hablar, primero ve si hay espacio. Es decir, la palabra de Dios es palabra creadora. Dios habla y crea. Dios habla y crea vidas divinas en el fondo del alma. La palabra de Dios crea, pero Él, antes de hablar, ve si Él tiene el espacio en donde depositar la palabra que Él quiere crear. Si no hay espacio, calla. Se reduce al silencio. Deja, se puede decir, deja de crear en nosotros si en nosotros no encuentra el espacio. El espacio en donde Él va a depositar ese don de la palabra es la voluntad. Pero para que esa voluntad entre, se requiere el vacío que se produce a través del dolor, a través de la privación. Fíjense bien cómo dice acá. Para poder hablar, primero diloca su voluntad y luego habla. Es decir, diloca su voluntad porque su voluntad es quien va a recibir la palabra, su misma palabra. No somos nosotros solos. Es la voluntad de Dios quien se recibe a sí mismo. Pero si no está en nosotros esa voluntad de Dios, que va entrando a nosotros y va tomando vida a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de la muerte de nosotros mismos, entonces Dios no va a encontrar el espacio en donde depositar esa creación o ese don que nos quiere dar. Habla y deposita en ella sus mismos dones inmensos. Más adelante dice, fue esta la razón por la que al crear al hombre le dimos el don más grande, la más preciosa herencia, la más rica. Le dimos mi voluntad como depositaria en él para poderle decir las sorpresas de nuestros dones inmensos con la palabra de nuestro fiat, para poderle decir. Si no encuentra Él su voluntad en nosotros, no es posible que Él vaya a poder hablar. ¿Por qué? Porque es totalmente absurdo, absurdo para nosotros, creer que vamos a recibir la palabra de Dios y la vamos a entender, y la vamos a comprender, y la vamos a abrazar. Es Él mismo en nosotros quien se recibe. Por eso cuando nosotros, por momentos, creemos que llegamos a entender algo de Dios, alguna verdad, algún conocimiento, no somos nosotros, es Dios mismo. Es como esa parte del Evangelio, cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro dice, ah, tú eres el Hijo de Dios. Sí, pues, bienaventurado tú, porque eso te lo ha revelado no la carne, sino el Espíritu. Pero ¿quién en él hace comprender y recibir esa verdad? Tiene que ser Dios mismo, si no imposible. Entre Dios dentro de nosotros, la luz interior en nosotros y la luz externa, que es la gracia interior, y la gracia exterior, en el momento en que se encuentran, se produce realmente y verdaderamente en nosotros la fecundación o la fecundidad de esa verdad y de ese conocimiento que Dios nos está dando. Es cuando se produce esa creación y se produce en nosotros, no fuera de nosotros. Recuerdo el capítulo, no recuerdo qué capítulo es del volumen 16, un capítulo muy bello en donde Jesús comenta del momento de la ascensión y dice que el dolor más tremendo, el dolor más grande y el martirio más tremendo que sufrieron los apóstoles fue el momento en el que vieron ascender a Jesús. Que para ellos fue algo que les desgarraba el corazón, porque ese era un dolor divino. Y es un dolor que es agudo, que es profundo, que es un martirio. Y por ser divino, puede contener dones y bienes divinos. Si es un dolor humano, el vacío que se produce es tan pequeño por ser humano, por ser limitado, que no es capaz de contener un don divino, que es inmenso. Para recibir realmente el don divino de su voluntad, se requiere pasar por un dolor divino, que es inmenso. Es un dolor que da muerte a cada instante. Y les digo, recuerdo ese capítulo que es muy interesante, en donde Jesús comenta que durante el periodo que Él estuvo en la tierra con los apóstoles a Él no lo conocían, ni lo amaban, sino hasta el momento en que lo vieron ascender. El dolor tan tremendo que ellos sufrieron fue lo que rompió el velo para que ellos verdaderamente pudieran conocerlo y reconocerlo como hijos de Dios. Fue el dolor en ellos. Y al reconocer a Dios, a Jesús como hijo de Dios, imagínense el martirio para ellos de saber que había estado entre ellos y ellos no lo habían conocido. Porque el dolor dispone, el dolor prepara al alma. El dolor de la privación hace que nosotros conozcamos y valoremos lo que en su momento habíamos tenido. ¿No está ese dicho que hasta que uno no pierde las cosas, las valora? Sabe uno lo que tenía hasta que lo pierde. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando leemos los escritos, cuando escuchamos las charlas, es como aquellos momentos en los cuales Jesús estaba entre los apóstoles y hablaba y predicaba, pero ¿qué llegamos a entender? ¿Qué sabemos como ellos? Nada. Escuchas, pero no somos capaces de entender dentro de nosotros todo el contenido, el peso, los efectos y el valor de cada una de las palabras que contiene ese don que Dios nos da, hasta que no pasamos por el dolor y la privación. El dolor, por ejemplo, en los apóstoles, fue lo que a ellos les dio la firmeza para continuar en el bien. Les dio la fortaleza para poder sufrir todo por amor a Dios, porque ya sabían, conocían y reconocían quién es Dios. Y que no hay dolor y sufrimiento que sea válido, se puede decir así, para que el alma pueda llegar a conquistar a Dios, que son toda una vida aquí de martirios comparados con la posesión de Dios para el alma y en el alma. Son nada absolutamente. El dolor en ellos les dio la luz y con esa luz adquirieron la ciencia divina. los hizo madurar, crecer. En ese capítulo dice que hasta entonces ellos eran como niños en pañales. Y ahí los hizo ya dejar de ser niños y ser hombres, hombres valientes, capaces de enfrentarse a cualquier cosa, capaces de dar su vida por la verdad. Por lo tanto, fue el dolor quien los transformó y quien les formó realmente y verdaderamente el carácter a ellos de verdaderos apóstoles de Dios, apóstoles de la verdad. Y resulta que lo que ellos no obtuvieron durante esos 3 años con la presencia de Dios, todo lo recibieron y lo obtuvieron ¿cuándo? En la ascensión, en la privación, en el dolor. Y nosotros lo mismo, tendremos que pasar por eso. Porque les digo, el dolor dispone al alma a escuchar a Dios, a recibir la palabra de Dios, a valorar cada palabra que Dios nos da. Y tanto más espacio le daremos a Dios, cuanto más puro sea el dolor que nosotros sufrimos. Vaciarnos de nosotros. Cuando nos llenamos de nosotros y nos lamentamos y muchas veces sufrimos y empezamos a compadecernos, les aseguro que eso no forma el vacío en donde Dios pueda entrar y depositar dones. ¿Por qué? Porque es un dolor que forma un vacío, pero que inmediatamente lo llenamos de nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con ¡ay, pobrecito! ¡Ay, mira cómo no sé qué! ¡Ay, mira! Y todo el día estamos pensando en nosotros, nos estamos doliendo de nosotros y no de Dios. Y nos llenamos, por lo tanto, de más miserias, de más debilidades, de más porquería, de más basura y menos espacio para Dios. Dios se da totalmente y plenamente en cada instante a todos nosotros. Pero nosotros recibimos tanto cuanto nuestras disposiciones, es decir, tanto cuanto le damos el espacio a Él para poder entrar. Es como si yo tengo un vaso y tengo una jarra llena de agua, ¿cuánta agua voy a poder vaciar al vaso? Pues tanto cuanto le quepa al vaso. Y la jarra no es que no se le quiera dar del todo al vaso, pero el vaso no puede contener eso. Y más aún, si el vaso no está vacío, sino que yo ahí le pongo un poco de limonada y después le pongo un chorrito de Coca-Cola, ¿cuánto espacio le queda? Un poquitito. Por lo tanto, ¿cuánta agua va a poder contener? Mínima. Y no solo eso, sino que es mínima y ya no es pura, porque está mezclada con otras cosas. Lo mismo en nosotros. Cuando damos un espacio, pero ese espacio es mínimo porque tenemos mucha basura dentro, lo que hacemos en ocasiones es, qué pena, pero ensuciar la palabra. Que nosotros no recibimos la palabra inmaculada, el concepto inmaculado de Dios, del cual ya el Padre ha estado hablando en muchas ocasiones. En nosotros tener el concepto inmaculado de Dios, recibir la concepción inmaculada de Dios. ¿Por qué no la recibimos? Porque en el momento de recibir la palabra de Dios, estamos llenos, llenos de tantas cosas que en nosotros no entra inmaculada esa verdad, llena de basura, la ensuciamos y por lo tanto es como si la cubriéramos ahí de porquería y claro, no va a producir los efectos que debiera producir. La recibiste, pero ¿cómo la recibiste? No con las debidas disposiciones. Dios, desde el momento en que creó al hombre, creó ese espacio inmenso, infinito, pero se lo dio al hombre. Y el hombre es quien se puede decir que controla ese espacio. La voluntad humana es en donde debiera ser depositada esa voluntad divina. está en las manos de cada uno de nosotros, no de Dios. Dios espera cuánto espacio tú le quieres dar. Es como si tú crearas el espacio, pero ese espacio ya está creado. Se lo creas, se lo entregas, se lo das a Él. Y si Él no lo ve, calla. Porque es mejor callar a que ensucies y profane su palabra. Muy triste. Y muchas veces ese callar es velarse. Porque a veces la palabra está y Dios no puede permanecer en silencio, porque aún en el silencio para nosotros Dios habla, pero se vela para que no lo ensucies. Y como dice aquí, requiere que se diloque su divina voluntad o su voluntad para poderle decir las sorpresas, porque es un lenguaje divino. Esa palabra es de lenguaje divino y solo Dios mismo es capaz de comprender esa palabra divina. Después, más adelante, en este capítulo empieza Jesús a hablar de los milagros que aquí en la tierra, el milagro más grande fue haber restringido su divinidad en su humanidad. La humanidad de Jesús es limitada. Tenemos nosotros que entrar por la humanidad, pero no quedarnos en la humanidad. La humanidad de Jesús son las puertas para que nosotros entremos y pasemos a la divinidad. Pero tenemos que pasar por la humanidad, saber, conocer, vivir la humanidad de Jesús como Él la vivió. Cuando Él estuvo aquí, ¿qué hacía en la tierra? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué producía? ¿Qué efectos daba? Y nosotros a través de ese conocimiento iremos viviendo la vida de Jesús. Dice, cielos más abajo, cielos y tierra tiemblan y se arrodillan ante un alma que posee el don de mi voluntad. Tiemblan y se arrodillan porque ven la majestad de todo un Dios viviendo en el alma. Dios eclipsa al alma y lo que ven ellos es la divinidad en el alma. Ante un alma que posee el gran don de mi voluntad, que posee. Dice, porque ven salir de ella la virtud y la fuerza vivificadora y creadora que los conserva. En el alma ellos reconocen a Dios. Y para ellos, para toda la creación, es como si el alma misma fuera su propio creador. Y que no solo los creó, sino que los conserva. Porque ven en el alma a Dios. ¿Se imaginan que a ti te reconozca cada cosa como su creador? Que les está dando la vida y que los está conservando a cada instante, en cada momento. Y que se ponen a tus pies. Y que besan y que adoran la voluntad de Dios viviendo, palpitando en ti. Con todos los bienes y con todos los efectos que puede contener y que contiene la voluntad de Dios. Luz, verdad, sabiduría, bondad, amor. Todos los atributos de Dios. Belleza, omnipotencia, santidad. Todo contenido en el alma. Quien vive en mi voluntad tiene en sí misma esta voluntad dominante y reinante. El alma es poseedora. tiene en su poder, la tiene en su poder, y mientras posee la voluntad divina, por lo tanto, como les decía, tiene en su poder su fuerza, su santidad, su luz, sus bienes. Entonces, cuando nosotros leemos en los capítulos todas esas cosas maravillosas que nos hablan del alma que vive en mi voluntad, posee todos los bienes, produce todos estos efectos, sale de ella la vida, la luz, la conservación, y no sé qué tantas maravillas, ¿es debido a qué? A la voluntad de Dios que el alma posee y domina. El alma llega a dominar a Dios, así como María. Con una sola palabra, fiat, hágase en mí según tu palabra. Ese mismo fiat de María en el alma hace que se forme en el alma la creación de la palabra. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, ese don y esa palabra que Dios me está dando como don, que se haga en mí. Se produce la vida. Ese es el fiat de María y es el mismo fiat de Dios, que con un hágase, crea. Y no solo eso, sino que la voluntad divina posee al alma. Hay un capítulo de un volumen de los, no recuerdo qué, de los nuevitos, en donde comenta que esa vida en la divina voluntad es como un matrimonio, en donde en el momento en que la pareja, el hombre y la mujer, se casan, la mujer ya no tiene derecho sobre sí misma, sino que todos los derechos son del marido. Y el marido no tiene ya derecho de sí mismo, sino que todos los derechos son de la mujer. En una unidad perfecta y en un amor perfecto. Exactamente lo mismo es aquí, con Dios, en donde el alma es esposa de Dios. Y el alma no tiene ya derecho sobre sí misma, sino que todos los derechos son de Dios. Y es como si Dios no tuviera derecho de sí mismo, sino que todos los derechos son del alma. ¿Se imaginan tener el derecho, el dominio sobre Dios, con todos y perfectamente pleno derecho, porque lo posees, es tuyo, Él se dio a ti? La voluntad divina posee el alma, al alma, y teniéndola en su poder, las debilidades humanas, las pasiones, las miserias y la voluntad humana están bajo la potencia irremovible y la santidad de la voluntad suprema. Y ante esta potencia se siente perder la vida, así que la debilidad se siente vencida por la fuerza. Las tinieblas se sienten vencidas por la luz, las miserias por las riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos lamentamos de nosotros mismos, ay, es que mis miserias, mis debilidades, mis caídas, mis estos, mis, significa que aún no vivimos en la divina voluntad, que aún no reconocemos que nosotros ya no somos de nosotros y que nosotros no nos pertenecemos y que todos los derechos son de Dios. Porque si reconociéramos esa verdad, es que tú ya no tendrías tus miserias, tú ya no tendrías tus debilidades o tus pasiones, porque reconocerías que tú ya no tienes nada y que eres nada. Y que todo es de Dios, y todos los derechos son de Dios. Y que tú en absoluto no podrás hacer nada, nada, porque no es tuyo, y no tienes ya derecho sobre eso. Entonces, ¿qué quieres hacer tú con tus miserias, pasiones, debilidades, etcétera, etcétera, si no es tuyo? El problema es que no reconocemos que de verdad no es nuestro. porque aún no hemos entregado todo a Dios, no nos hemos dado todo a Dios. Porque si vieras en ti, dentro de ti, lo único que verías es lo que tú posees, que sería la voluntad de Dios. Y todo lo que vivirías y todo lo que harías iría de acuerdo con aquello que tú posees, que es la voluntad de Dios. No te verías a ti, porque esa voluntad de Dios a ti te eclipsa todo. Y entonces, ¿quién se va a preocupar y a ocupar y a pensar y a hacer de las miserias, de las debilidades? Dios. Dios, reconocer que está, todo eso no es que no esté. No dice que aquí ya, pum, como arte de magia desapareció y ya no existió, no. Aquí dice, Dios, la divina voluntad, posee el alma y teniéndole en su poder las debilidades, las pasiones, las miserias, la voluntad humana. Es decir, eso está, pero ¿en dónde? Están bajo la potencia irremovible y la santidad de la voluntad de Dios. Y si tú, te digo, todavía sigues lamentándote de todas esas cosas, es que es tuyo. Y por lo tanto, todavía Dios no te posee porque tú no te has dado. Y si esa es tu vida no es Dios. Y por lo tanto, todavía no posees tú a Dios. Y no porque Dios no se te haya dado, sino porque aún no has creado para Dios el espacio que Él necesita. Entonces, ¿tu vida es la divina voluntad o tu vida sigue siendo tú misma? ¿Qué diferencia hay entre quien posee la voluntad de Dios y quien hace la voluntad de Dios? Ya hacerla es bueno, al menos hazla. Pero qué gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Quien la posee tiene todo a su disposición, a Dios aquí en sus manos. Lo domina a Dios y es dueña de todos los bienes y de todas las riquezas. Por lo tanto, ¿hay necesidad de pedir? No, porque ya lo poseo todo. ¿Qué puedo pedir si ya lo tengo todo? Otra señal: si yo todavía pido a Dios, significa que no poseo y por lo tanto no puedo decir que vivo en la voluntad de Dios, porque sigo necesitando que Él me dé. Entonces no tengo. Puedo decir que hago la voluntad de Dios, mas no que la poseo, y mucho menos como vida. Hay una distancia como del cielo a la tierra, como de Adán antes del pecado a Adán después del pecado. Se recuerda en ese capítulo en donde habla de Adán, que después de que Adán pecó, después del pecado original, Adán no volvió a pecar más. Él hizo perfectamente la voluntad de Dios. Pero qué gran diferencia entre Adán antes del pecado a Adán después del pecado. Y esa es la diferencia entre un alma que hace la voluntad de Dios y que vive. Una que posee el sol dentro con todos los bienes y todos los efectos, a alguien que solamente vive de los efectos del sol. Y que siempre va a estar mendigando y estirando la mano porque no tiene y siempre necesita. Sí, sabes que Dios siempre te está dando lo que necesitas, pero qué gran diferencia hay. Y no solo eso, sino que tú, al saber que tú posees dentro de ti ese Dios, tú das. Tienes para dar a los demás lo que ellos necesitan y a dar a Dios lo que Él requiere, lo que Él es, para Él es digno, la gloria que Dios merece. No puedes dar sino lo que tú posees. Y si no posees a Dios, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿Tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Si tu vida no es Dios, ¿cuánto vale? ¿Qué le vas a estar dando? Solamente miserias, debilidades, porquería y basura. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! ¡Ay, es que yo le doy a Dios toda mi vida! ¡Qué risa me da! Lo único digno de Dios es Dios mismo. Y si tú no lo posees, ¡qué pena! Pero le estarás dando pura porquería. Necesitas llenarte de Él, poseerlo a Él, para entonces sí, ponerte ante Dios, cara a cara y decirle, yo le doy Dios a Dios. Y no solo ahorita en este momento, desde toda la eternidad, en tu voluntad, desde toda la eternidad, desde siempre, yo te estoy amando, yo te he amado, con un amor sin principio ni fin, con un amor inmenso. Y toda la creación la he creado para ti, tú para Dios. Un amor inmenso, infinito, un amor puro y verdadero. Quien no posee, siempre, siempre, siempre será pobre, siempre, y jamás tendrá nada para dar. Y les digo, esa palabra mágica, voluntad de Dios, tendrá tanto, tanto, tanto, cuanto tú hayas tomado posesión, conocido, reconocido y adquirido para darle valor y fuerza a esa palabra. Esa palabra es como el vacío en donde tú lo tienes que ir llenando. Si no, no va a producir absolutamente nada. Por eso hay tantos que voluntad de Dios, ¿y qué hay? Nada. Porque esa palabra es vacía, está hueca. Porque esa palabra no contiene vida, no contiene la vida. Porque no la has ni conocido ni reconocido en ti. No se ha llevado en ti esa inmaculada concepción entre ese Dios interno y ese Dios externo. Tiene que haber ese encuentro de Dios con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, entonces va a ser un receso y como a las 11 será la siguiente charla. En la voluntad de Dios.